Tokyo, good evening. Please welcome, from Hollywood, California, the Queens of Noise, the Runaways! Muy buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición de Queens of Noise, tu programa de radio dedicado a la música femenina. Espacio en el que suenan pues bandas o solistas femeninas y en la que pues intentamos dar cabida pues a diferentes estilos musicales. En la edición de hoy, en la número 2, las protagonistas serán dos Floor. Por un lado, Floor Jansen, la ex vocalista de After Forever, ahora con su proyecto más personal llamado Revamp. Y por otro, tendremos a la gran Florence Welch con su proyecto Florence and the Machine. Además, si nos da tiempo, pues inauguraremos una nueva sección dedicada al punk. Tendremos nuestros habituales bloques de noticias. Acabaremos siempre pues con la agenda, con alguna cita que tenga que ver con la música femenina. Y bueno, pues alguna cosa más ahora. Así pues, te invito a que te quedes con nosotros y nosotras en la sintonía de Radio Mai 102.8 FM, emitiendo desde Zaragoza, España, para todo el mundo, aquí en tu programa Queens of Noise. Y comenzamos con una formación sueca que no podríamos catalogarla de música femenina, ya que sus componentes más importantes, los que crearon el proyecto, son hombres. Pero en este caso, pues vamos a escuchar un tema en el que participa una vocalista llamada Sania. Es un grupo que bebe del rock de los 60 y de los 70, grupos como Cream, Led Zeppelin, y que ha estado estos días de gira por nuestro país. Hoy todavía estaba dando algún concierto en España. Estoy hablando de Sienna Root y nos quedamos con esta canción llamada Coming Home. Buen rock para empezar la edición de hoy de Queens of Noise. I've been leading anyway. Thanks so much. Thank you. Pues vamos con el primer bloque de noticias en la tarde de hoy, en esta edición número 2 de Queens of Noise. Una mujer que estaba bastante olvidada, Janet Jackson, acaba de anunciar que va a realizar la gira más extensa de toda su carrera. Dará 35 conciertos en 35 ciudades para celebrar los 35 números unos que ha tenido a lo largo de su vida como cantante en las listas del Billboard. Pues yo creo que nadie se acordaba de la hermanísima de Michael, Janet Jackson. La verdad es que dudo mucho que pueda sacar algo decente. Bueno, vamos con más noticias. Aquí en España, pues dentro de una semana, pues se celebra el gran derbi, el gran clásico, Barcelona-Real Madrid. Llevan ya bastantes días hablando en los medios de comunicación. Pues bueno, esto ha provocado que Amaral y Alondra Bentley suspendan sus conciertos. El circuito estatal de músicas populares, llamado GPS, girando por salas, pues empieza su andadura con 7 conciertos de lanzamiento. Uno de ellos es el que iba a dar Amaral el 29 de noviembre, lunes, en la Sala Apolo de Barcelona, presentando a Alondra Bentley. Bueno, pues como al final han puesto el partido ese día, el Barça-Madrid, pues lo han tenido que trasladar al 2 de diciembre. Las cosas que pasan por el fútbol. Bueno, uno de los grupos de moda este año 2010 dentro de la escena indie, Best Coast, con la sensual Bethany Cosentino al frente, pues ha publicado un single navideño. Ya hace casi un mes que hay productos navideños en los supermercados, en las tiendas, y los grupos pues ya están empezando a sacar canciones de Navidad. Como digo, Best Coast, que dentro de poco estarán por España, ya hablaremos de esta formación. Pues han grabado esta canción que vamos a escuchar a continuación. La han grabado junto a otro grupo de moda, Waves. Bueno, el cantante de Waves y Bethany Cosentino, la cantante de Best Coast, son pareja. Bueno, no penséis que esto ha sido fruto del amor navideño. Ha sido para una campaña de una cadena de grandes almacenes ahí en Estados Unidos. Pues vamos a escuchar la canción. Se llama Got Something For You, sonido californiano a tope. Os dejo con Best Coast. Hey baby, I've got something for you and I wanna tell you, but you'll have to wait. Hey baby, I've got something for you and I wanna tell you, but you'll have to wait. You think you're smart, searching for your gifts in the dark. Think that I can't see you looking under the Christmas tree. Smart, searching for your gifts in the dark. You think that I can't see you looking under the Christmas tree. Whoa. aquí llega la sección dedicada pues a hablar de esas voces dentro de lo que es el metal, heavy metal. Esas Metal Queen. Y hoy me complace pues, anunciaros que vamos a hablar de una gran vocalista, una de mis favoritas, pues que llega desde ese gran país llamado Holanda, del que han salido pues grandes voces. Estoy hablando de Floor Jansen. En este caso vamos a escuchar su nuevo proyecto después de dejar After Forever llamado Revamp. A dar algunos datos de Floor. Nació el 21 de febrero del año 1981 en Goirle, Holanda. Es la mayor de dos hermanas. Su hermana Irene también es cantante. Hay que decir, quizás mucha gente sirve al error, no es pariente, no es familiar de Mark Jansen, el que fuera fundador de After Forever, ahora en Epica, aunque bueno, pues les une una gran amistad. Floor Jansen cursó estudios en la Rock Academy de Holanda, donde practicó diversos estilos de música, incluida la ópera. Esto le sirvió posteriormente para abrir su propia academia de música. La voz de Floor Jansen corresponde a una soprano dramática de coloratura. ¿Esto qué quiere decir? Pues que alcanza graves parecidos a los de una soprano dramática y también llega a agudos como las de una soprano ligera. Bueno, esto le permite, hablando más coloquialmente, pues jugar un poco con su voz, ¿no? En diferentes canciones. Incluso últimamente está empezando a utilizar voces guturales. Su primer grupo se llamaba Apocalypse. Comenzaron en el año 1995 y bueno, serían los orígenes de After Forever. Floor ha compuesto la mayor parte de los temas de After Forever. A lo largo de 6 álbumes de estudio, llamados Decipher, Exordium, Prison of Desire, Invisible Circles, Reimagine y After Forever. Pero todo llega a un final y a comienzos de 2009, After Forever anunció el final de su trayectoria. Bueno, pues en algunas entrevistas le han preguntado el motivo, ¿no?, de la disolución de la banda. Pues han comentado que no fue por motivos personales, siguen guardando pues una buena amistad. Pero los miembros, cada componente, parece que iba por caminos diferentes, musicalmente hablando. En octubre de ese mismo año, en 2009, fue invitada a la séptima edición del festival Metal Female Voices, que se celebra en la localidad de Vise, en Bélgica, donde reveló el nombre de su nueva banda, llamada Revamp. El 3 de enero de 2010 comenzaron las grabaciones en Alemania de su primer disco, que fue producido y escrito por Valdemar Sorita y publicado bajo el sello discográfico Nuclear Blast. El disco salió el 28 de mayo en Europa y el 27 de julio en América, realizando y presentándolo por varios festivales a lo largo de este verano. Pues personalmente este disco, nuevo proyecto de Flor Jansen, Revamp, pues al principio no me acabo de convencer, pero a lo largo del tiempo pues me ha ido gustando cada vez más. Es buena señal. Ahora mismo están de gira con sus amigos de Épica. Por desgracia no vendrán a España. Bueno, pues vamos a quedarnos con un tema, un medio tiempo, una baladita llamada Sweet Curse, en la que colabora otra gran voz, en este caso masculina, la de Russell Allen. Os dejamos con Revamp. For wrong reasons, but I keep hold of this pain. No more tears, but common sorrow, yet it wears off day by day. Letting go, I never could, but I surely need to heal. Sweet curse, my hell. Yet so dangerous, sweet curse. Vamos con nuestro segundo bloque de noticias. En este caso os traigo noticias de formaciones que les han metido, o mejor dicho, les han puesto la etiqueta de metal gótico, aunque yo creo que tienen poco que ver con lo gótico. Por ejemplo, Sirenia, el grupo noruego, que ahora cuenta pues con una vocalista española, Aileen, pues se ha publicado ya el título de su nuevo trabajo, se llamará The Enigma of Life. Saldrá el 21 de enero de 2011, a través de Nuclear Blast. Within Temptation, pues también han publicado en su página web el título de su nuevo disco, se llamará The Unforgiving. Saldrá en marzo de 2011. El concepto del disco se basará en una serie de cómics escritos por Steve O'Connell. Y aparecen algunos personajes del artista Romano Molinar, que ha trabajado pues para X-Men y algún cómic más. Y por último, la actual vocalista de Nightwish, Annette Olson. Algún día entraremos en el debate sobre la voz de Nightwish. ¿Quién es mejor, si Annette Olson o Tarja Turunen? Es la eterna discusión dentro de la música femenina, dentro de este estilo. Bueno, a lo que iba, pues Annette Olson ha anunciado que publicará álbum en solitario en mayo del 2011. Bueno, pues Nightwish está trabajando en lo que será su próximo disco. Ya os mantendremos informados. Pero bueno, a mí me ha sorprendido pues que su vocalista ahora vaya a sacar un disco en solitario. Pero bueno. Y para acabar este bloque nos quedamos con un grupo que, bueno, personalmente no me gustaba nada, pero que con su último disco me llegó a gustar alguna canción. Es una formación bastante comercialilla, estoy hablando de Paramore. Pero como digo, en el último disco pues había alguna canción que me... No voy a decir que me enamorase, pero vamos... Bueno, pues también han sido noticia, ya que han sacado pues un nuevo videoclip, del quinto single. Es el quinto single de su último disco. La canción en cuestión se llama Playing Good. Y bueno, pues la he escogido para hacer un parón y enseguida volvemos con la siguiente protagonista de hoy de Queens of Noise, Florence Welch. Pero mientras os dejo con Paramore y su tema Playing God. To the mirror. Pues os he mentido. Os había prometido que íbamos a hablar de Florence, pero lo vamos a dejar para después. Y es que me apetecía pues inaugurar una nueva sección dentro del programa. En este caso, pues dedicada al punk. Bueno, este programa Queens of Noise está empezando. Poco a poco, con el paso del tiempo, le iremos dando forma. Comentaros que no siempre vamos a hablar de grupos o de cantantes actuales. También podemos hablar de gente de décadas pasadas, gente que haya fallecido incluso. Y hoy me apetecía hablar de una formación mítica del punk ibérico. O bueno, mejor dicho, punk catalán, ya que ellos eran de allí. Vamos a hablar de Último Resorte. Hogar, dulce hogar. Último Resorte fue un grupo punk y en sus últimos años hardcore punk de Barcelona, cuyo papel fue decisivo en la historia del punk en dicha ciudad. Después de la primera oleada de punk barcelonés de grupos como la banda Trapera del Río, Basura y Mortimer, Último Resorte fue el grupo que mantuvo viva la llama del punk en el cambio de década. Formados en el año 1979, no llegaron a publicar nada hasta 1982. En ese periodo de tiempo, del 79 al 82, pues sufrieron varios cambios de formación. También cambiaron de estilo. Y bueno, pues en ese año 82 publicaron su primer EP. Un EP pues que tenía un sonido bastante lamentable. Era un disco de 7 pulgadas, que incluía 7 temas, algo poco habitual por aquellos tiempos. Y al año siguiente, en 1983, se publicarían su segundo disco, el EP de 12 pulgadas, Una causa sin fondo. Bye. En una entrevista a finales de 1983, pues su vocalista, que no la habían nombrado hasta ahora, Silvia, pues ya dejó entrever que el grupo pues necesitaba tomarse un tiempo, o mejor dicho, tomar rumbos diferentes. Y en 1984, en los primeros meses, se disolvió el grupo. Bueno, pues como he dicho, su vocalista carismática era Silvia. Había formado el grupo pues con otros amigos del barrio de Hospitalet, de Llobregat. Junto con Tommy a la guitarra, Miguel, batería. Silvia era entonces una leyenda local entre los punks de Barcelona, por haber fotografiado a Sid Vicious y su pareja Nancy durante su visita a Londres en 1978. Silvia dejó la música durante muchos años después de la disolución de Último Resorte. A mediados de los años 90 reapareció como cantante del grupo Berlín 80, con la que publicaron una maqueta en formato CD y un disco, un LP, llamado Punk Fiction. Hacia el año 2005, Silvia y el guitarrista de Berlín 80 crearon un nuevo grupo llamado Algo Tóxico. Bueno, pues me apetecía recuperar un poco esta mítica formación punk, Último Resorte. Pues bueno, sus canciones ya las estáis escuchando hablar un poco pues de toda la mierda que lo rodeaba en aquella sociedad. Estos días leía una entrevista a Silvia en la que decía que ahora pues mucha gente parece que ser punk en aquella época, en los 70 y 80, era guay, pero según ella no lo pasó nada bien siendo punk. Pues nos quedamos con un tema de Último Resorte, una canción llamada La Estafa Continúa, y que yo creo que tiene plena validez a día de hoy. Os dejamos con Último Resorte. Ahora podéis escoger Ahora sí que sí, vamos a hablar de la protagonista de la edición de hoy de Queens of Noise. Vámonos a Inglaterra. Sí, os hablamos de Florence Welch. Florence Welch. Nacida el 28 de agosto de 1986 en Londres. Creció en el seno de una familia bastante burguesa. Su madre es Evelyn Welch, una importante historiadora del arte americana. Y su padre es Nick Welch, que trabaja en publicidad. Además, es nieta de Colin Welch, editor jefe de The Irish Times y sobrina del periodista Craig Brown. Vamos, que tiene pedigrí. Bueno, pues Florence, por lo que se ve, era un trasto de pequeña. Tenía bastante claro que lo suyo era el arte, la música. Después de dejar los estudios para ponerse a trabajar en un bar, pues vio la cruda realidad y se apuntó a la escuela de arte. En aquella época, pues empezó a componer ya sus primeros temas. Algunos pues se incluirían en su primer disco. Florence ha confesado en varias entrevistas que escribe sus letras cuando está borracha o de resaca, ya que, pues según ella, es el estado más propicio para dejar fluir a la musa. Oh. su primer disco, bajo el nombre de Florence and the Machine, fue número 2 en las listas británicas durante 2 semanas consecutivas, por detrás de Michael Jackson, que bueno, pues seguía imbatible a nivel mundial pues debido a su fallecimiento. Salió a la venta el 6 de julio de 2009. Es un álbum bastante diferente, muy al estilo de su creadora. Sus letras están repletas de metáforas y cuentos mitológicos. I hit you back, you gave a kick, I gave a slap, you smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back, you gave a kick, I gave a slap, you smashed a plate over my head, then I set fire. También ha comentado en varias entrevistas que ya es así, le gusta escuchar diferentes estilos. Comenta que bueno, pues se puede poner en un momento a Bruce Springsteen, como se puede poner a escuchar a Eva Cassidy o a Bob Dylan. Algunos la han comparado con Kate Bush. Llama bastante la atención lo que es su puesta en escena, en lo que son los conciertos. Algunos la han acusado de ser una petarda. Bueno, no sé si será verdad, pero viene en su biografía que la ropa que se pone en los conciertos la compra el mismo día en tiendas de segunda mano en la ciudad donde actúa. Como he dicho, este disco, titulado Between Two Lungs, pues lo ha sacado con su proyecto Florence and the Machine. The Machine, ¿quiénes son? Pues son una serie de músicos que le acompañan, como Rob Aykroyd, guitarra, Chris Hayden, batería, Isabella Summers, teclado, y Toph Monger, el arpa. El arpa. La verdad es que es de esos discos que no tiene apenas desperdicio, de esos que se pueden escuchar tranquilamente desde la primera a la última canción, con un montón de canciones que podríamos denominar como hits. El gran éxito lo dio aquí en Europa. En Estados Unidos pues le ha costado, pero al final lo ha conseguido en este año 2010. La escogieron como banda sonora de alguna serie de televisión y alguna película bastante comercial de gran éxito. Y pues a raíz de eso en América ha ido creciendo su popularidad. Actuó en los Video Music Awards de 2010 interpretando Dog Days Are Over. Y bueno, pues esto provocó que ascendiera del puesto 44 al 14 en los Billboard americanos. Ahí queda esta reseña de Florence and the Machine con Florence Welch. Pues yo creo que hay bastantes expectativas creadas en torno a su figura. Ya veremos a ver qué pasa con su segundo disco, del que ya ha empezado a trabajar en él. Como digo, pues hay mucha gente que la ha catalogado de ser un poco petardilla. Pero yo creo que no hay que poner en duda su calidad como vocalista, como compositora. Nos vamos a quedar con un tema de Florence. El tema que he escogido es Cosmic Love. Ahí os dejo con Florence and the Machine. Nos despedimos ya, vamos a ir cerrando esta segunda edición de Queens of Noise con alguna cita. Hey, let's kick it. Stop. Aunque hoy en esta edición poca cosa es lo que tengo, pero bueno, os voy a comentar dos cosillas. Este 26 de noviembre sale publicado el doble DVD titulado 25 Years in Rock, de Doro Pets. Ya lo comentamos en la primera entrega, pues, Doro celebró su 25 aniversario pues con un mega concierto en Alemania, en Düsseldorf, si no recuerdo mal, se grabó con un montón de invitados como Flor Jansen, Liv Christine, Axel Rudi Pell, Klaus Meine, la que suena Tarja Turunen. Que yo creo que no debe faltar para todos los seguidores de la germana. Como digo, este viernes sale a la venta 25 Years in Rock WD de Doro Pets. Este tema lo interpretan en ese DVD Doro Pets y Tarja Turunen, Walking with the Angels. Y nosotros nos despedimos, en este caso lo hacemos con la que fuera bajista y guitarrista de bandas como Hole o Smashing Pumpkins. Estoy hablando de Melissa Aufdermaur, que estos días está de gira por Europa, está en diferentes ciudades europeas. Por desgracia, pues... No tiene ninguna fecha contratada aquí en España. Me gustaría deciros pues eso, que esta semana está actuando por aquí, pero no es el caso. Así que nos tendremos que contentar con escuchar un tema de su disco en solitario, de su segundo disco. Esta canción que he escogido se llama Meet Me on the Dark Side. Lo dicho, nos despedimos con Melissa Aufdermaur. Hasta aquí la segunda edición de Queens of Noise. Os recuerdo que podéis visitar nuestra web queensofnoise.org. Hasta la próxima. Fighting over me, I listen. No.